excitante que ha conquistado al mundo, con el ritmo fascinante de un sabor tan fecundo. Como el azúcar de mi linda Cuba, tierra tropical. Como el tabaco que te dan mis huevos, tierra de amor. Ya yo te recuerda cuando la mota llama a los mayores en el ingenio palaciente. Ya yo te recuerda cuando la mota llama a los mayores en el ingenio palaciente. ¿Qué le dice a tan baja? Con la caña hay que cortar y pa' molienda terminar. El sol como la azúcar de mi linda Cuba, tierra de amor. Escota caña pa' sembrar marina entende. Escota caña pa' sembrar. Managüerita landiando, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion. Managüerita villayoso, va mamá. De macho, hay corta caña pa' sembrar marina, ¿entendés? Hay corta caña. Managüerita, mi yayao, de la piquiricuma, mala más fuerte, taca, la caña. Escota caña pa' sembrar marina, ¿entendés? Escota caña pa' sembrar. Managüerita, la andiamo, andiamo.